Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos un día especial, tenemos con nosotros al alma mater de ese programa, el más longevo de Vega Baja Radio, llamado Onda Tari. Ese semanario musical alternativo, especializado en música pop, rock, electrónica, nuevas tendencias y entrevistas. Hablaremos con Fran Lenden, que lo tenemos con nosotros, para que nos cuente pues los inicios de esta emisora de Vega Baja Radio, de cómo empezó todo con este programa, 20 años ya de Onda Tari. Hablaremos de anécdotas de su camarada Pisé Mora y de muchas más cosas. Hoy le damos una vuelta de tuerca a este programa de rock and roll en Vega Baja Radio llamado El Garito de Gruay. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Activista musical, melómano, amante de la música en cualquiera de sus manifestaciones, defensor a ultranza de la magia de la radio, 20 años de Onda Tari. Hoy tenemos con nosotros la presencia de nuestro amigo y compañero Fran Lenden. Muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bueno, pues he empezado con esta canción. Hemos cambiado el rollo aquí en el Garito, como has podido ver. Vienes tú y esto, bueno, para mí fue un enlace contigo con la música que a ti te gustaba y, bueno, yo bailábamos todo, a mí también me molaba. Esta banda, que si quieres presentarla, tú la conoces mejor que yo. Bueno, no es una banda, bueno, sí. Bueno, detrás de él hay un artista que hemos comentado antes fuera de la antena, un artista, se llama The Fran Pop, que es de Düsseldorf, alemán, y que no es la única conexión alemana que hay con el programa, porque la sintonía, que pertenece a una banda llamada Líquido, ajá, el single Narcotic, también son alemanes. Y como digo, este era un éxito del 2003 que, bueno, que lo conocíamos por esas visitas casi obligadas al Camelot, donde estaba el señor Toño pinchando, como no. Que lo tuvimos en la fiesta el otro día aquí. Bueno, ya por partida doble, ¿eh? Un saludo ahí a Toño. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde. Era obligado invitar a nuestro compañero, 20 años, que se dice pronto, de Onda Tari en Vega Baja Radio, el programa más longevo. Y bueno, dirigido por Fran y con los comienzos también por Pisé. Hoy tenemos aquí a Fran con nosotros. Y bueno, tenemos que preguntaros cómo empezó, o sea, cómo fue esta aventura de arrancaros en la radio y empezar con pues, este programa. Hombre, no está Pisé hoy aquí por temas laborales, ajenos a su gusto, intuyo, y a la radio. Yo personalmente conocí Vega Baja Radio cuando tenía 11 años, hablamos del año 85 cuando se fundó, en mayo, y a partir de ahí pues ya estuve viniendo, era demasiado joven, claro, era la época del vinilo y eso se te queda, cuando eres así niño y hay cosas que se te quedan, ¿no? Y eso a mí se me quedó, ¿no? Entonces, hasta que no terminé mi periplo universitario, pues tampoco me quise meter de lleno en esto. Y fue cuando Pisé y yo éramos componentes de una asociación juvenil que se llamaba Tari, de ahí Onda Tari. Y en febrero, el último jueves de febrero de 1999, comenzamos esta andadura llamada Onda Tari y hasta aquí. Hasta aquí estamos, por ahora. Claro. Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena por todo este trabajo que lleváis haciendo aquí en Vega Baja Radio y tantos años y que aún perdura y cada vez va siendo esto más grande. Las fiestas lo reflejan, ¿qué hacemos? Y bueno, te has traído una selección musical, sé que te has adaptado un poco al Garito. No, son temas que yo pongo que en el programa. Sí, sí. Y que pero dentro del imaginario, ¿no?, editorial musical que tenéis aquí en el Garito, pegan, prácticamente son todos. Alguna excepción he querido poner por si hay algún seguidor de Onda Tari que oiga el programa de hoy y diga, oye. Hoy es tu día, o sea, puedes poner lo que quieras. Pero la música, yo creo que tú piensas como yo, la música es demasiado amplia como para no, hombre, quitando a lo mejor el tema más comercial, para no reflejar pues todos los aspectos, espectros de la música. Y, por ejemplo, la primera banda que vas a poner, ya que vamos a ir un poco, pues eso. Sí, vamos a ir pinchando y hablando un poco. Tú me dijiste, tráete, pues eso, lo más representativo para ti en estos 20 años. Pero como yo no me considero melómano, me considero uno de esos raros musicales que cree que hoy día hay muy buena música y la pena es que no siempre se puede poner, ¿no? Uh-huh. Una banda que seguro que los radio oyentes de Tu Garito y de Onda Tari conocen, seguro, es una banda australiana llamada Psychedelic Porn Crumpets, que, bueno, pues bebe a lo mejor en los últimos años pues de otra de esas bandas archiconocidas australiana llamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Pero he querido ponerlos en primer lugar un poquillo pues porque creo que no desentonan con el programa y aparte en su último álbum, que lo presentaban a final de mayo de este 2019, álbum llamado And Now for the Wachach Makalit, pues hay un sinfín de singles interesantísimos. He elegido el Bill's Mandolin, que es un tema con bastante fuzz. A ver si vamos con él y si os gusta, cómo no. The Psychedelic Porn Crumpets. Pues sí, amigos, nos encontramos aquí en el garito de Gruay, no os habéis equivocado. Estamos con la visita de nuestro amigo Fran Lenden y, bueno, haciendo un especial, un humilde homenaje a esos 20 años de Onda Atari, el programa más longevo de aquí de Vega Baja Radio. Y bueno, tenemos aquí con su selección musical, ha empezado con Psychedelic Porn Crumpets y nos ha hablado de otra banda, ¿no? Los King Gizzard and the Lizard Wizard. Hemos comenzado con un tema de fuzz psicodélico, así ellos se denominan un poquillo con ese estilo. Y la siguiente banda que te comentaba con anterioridad, que es una banda más conocida si cabe de ellos, también australiana, un combo, pues que en esto de la música en los últimos años ha sido lo que más me ha sorprendido por la gran diversidad de registros, porque se consideran o se ha considerado una banda de rock psicodélico, a los King Gizzard and the Lizard Wizard, pero es que hay mucho más. Y un ejemplo, otra de las bandas, como digo, que ha sacado un nuevo disco, pues hace escasamente 15 días, el nuevo álbum de los King Gizzard and the Lizard Wizard se llama Fishing for Fishes, y han lanzado varios singles, y el single que hoy me he traído para nada es rock psicodélico, para nada tiene que ver con esas influencias de los años 70. Es un single de thrash metal, que es una barbaridad, la verdad. A lo mejor pega más en Llena tu casa, pero, bueno, pero aquí entra todo. Lo he querido traer un poco para eso, para que vea, para quien no conozca esta banda, vea la cantidad de registros musicales que tiene. La formación King Gizzard and the Lizard Wizard y el single que me he traído se llama Self Immolate. Pues sí, amigos, continuáis aquí en el garito de Gruay. Nos hemos traído Onda Atari aquí, al garito. Estamos con Fran Lenden. Y bueno, quería, después de esta de este trallazo, ¿no? De los King auténtico, auténtico. Auténtico. Sí, sí, la verdad es que ahí la versatilidad la dejan patente. Bueno, quería seguir comentándote y preguntándote cosillas, ¿no? Tirarte un poco ahí de pues de todo lo que sabes, ¿no? Y tú que fuiste uno de los primeros que estaba aquí en la radio, por lo menos. No, que, de los primeros no. No, de los primeros que yo conozca, que no me deja terminar. De los primeros que yo conozca, ¿no? Fuera, quitando a Miguel, ¿no? A Peque. Pues me gustaría que comentaras un poco cómo era esto, ¿no? Cómo era la emisora, cómo era Vega Baja Radio, cómo empezó ese programa con Pisé, los dos chavalillos metidos ahí en un... cuartucho. Hombre, justo, empezamos cuando, en la zona o en el sitio, mejor dicho, donde empezó Vega Baja Radio, en un cuartucho de 1.5 metros de ancho por 2.5 metros de largo, que es donde comenzó Vega Baja Radio en mayo del 1985. Pues ya te digo, antes ya había hecho referencia, pues eso, pues los dos jovenzuelos pues nos propusimos hacer un programa. Cuando comenzamos, era esa época donde ya se había pasado del vinilo al CD. Empezamos poniendo la música, lógicamente, que nos gustaba mayormente, y con los CDs propios. No es como hoy día, que hoy día hay muchísima posibilidad de conseguir cantidad de música. Antes comentábamos de que es imposible, ¿no? Toda la música que hay hoy día, el poder reflejarla en un programa te pasará igual a ti, intuyo, pues conocerás cada semana un sinfín de música, de bandas, que dirás, joder, me falta tiempo para poder ponerlo. Y lo triste de hoy día es que hay tanta música que quizás que cuando pasa poco tiempo, hablo de 2, 3, 4, 5 meses, se quedan ahí, casi, sí, casi olvidadas, ¿no? Muchas bandas, ¿no? Pues esos comienzos de estos dos jovenzuelos donde, como digo, una radio que ya llevaba 14 años, casi 14 años. Yo siempre he pensado que Vega Baja Radio ha tenido cuatro, cuatro fechas, cuatro procesos, no generacionales, pero sí importantes, ¿no? El inicio, seguramente con Miguel, como no, con Antonio Ángel, con Lorenzo y con alguno más. En el 85, esa década, ¿no? Luego, en la siguiente década, con la inclusión de gente joven, como fueron o como eran en su día Paredes, Javi, los inicios de Topete en esa década, ¿no? De los años 90. Luego, la inclusión de Pisé y mía, pues casi ya a final de esa década y tirando quizás más del carro en los inicios del año 2000, de esa primera década. Y luego la última inclusión con la entrada, la vuelta de Topete, con la inclusión tuya, Paul, y la entrada también de Pepe Murcia, ¿no? Entonces, esos digamos que serán las cuatro entradas, ajá, de movimiento de gente en, sí, Vega Baja Radio para poder tirar. Lo que da forma, ¿no? A lo que es la radio y la identidad, ¿no? De Vega Baja Radio. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa primera etapa? ¿Cómo estructurabais, ¿no? El programa? No sé cómo, si era un poco así al... No, al de la libre albedrío. Hombre, es una pena que no esté Pisé aquí, pero sí, de la música siempre me encargaba yo. Al inicio, ya que esto ya lo hemos hablado, era Pisé el que siempre era el que hablaba y presentaba. Yo me quedaba un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, como siempre pasa, ¿no? Empezamos tú, imagínate que yo tenía 24 años y Pisé 25 años. Una edad en donde, pues hombre, te falta te faltan tablas, sí, ¿no? Y te da ahí más corto y tal, ¿no? Y en los inicios, primer, segundo año, incluíamos una sección de bromas, ajá, de llamadas telefónicas, sí, que eran, sí, la verdad que era, que causaron furor en ese momento, lógicamente, y que era algo, a lo mejor, pues un poco más hoy día, claro, no tendría cabida por el tipo de formato que hay en el programa, pero sí que fue en los inicios, pues eso, sí que fue bastante seguido por eso también. ¿Y cómo era la forma de conseguir? Porque claro, como estabas hablando antes, ¿no? No había internet, no había mucha pasta tampoco para comprar música, entonces, o más bien ninguna. ¿Cómo conseguías tanta música? Porque yo siempre te he conocido como pues una persona bastante interesante en ese sentido, con mucho bagaje musical. ¿De dónde? ¿De dónde extraías y conseguías tanta música diferente y novedosa? Bueno, yo me acuerdo que cuando, pues los inicios, bueno, yo la música me viene, yo creo que para nada soy músico, no sé de música, es una pena. yo siempre que hay que vienen bandas a entrevistar, yo siempre se lo digo, o sea, qué suerte tenéis de saber de música o tener ese criterio, esa posibilidad. Yo la música recuerdo de grabarme cintas de lo que se oía en la radio y de hacerme yo mis propios cassettes hace ya pues muchos años, lógicamente. Y la música yo la conseguía seguramente de oír otras radios, seguramente el referente anterior, que creo que casi todos, pues es Radio 3, ¿no? En los años 80, 90. Y de ahí conseguir, pues eso, pues bandas, intentar conseguirlo de alguna forma cuando tenía pasta comprarlo, cuando no, pues a lo mejor si alguien lo grababa, lo tenía, ya, ¿no? Claro. Me lo pasaba grabado el CD, así, fuera, era un poco así. Muy bien, pues bueno, siempre las influencias, ¿no? De como has dicho, has nombrado antes a Camelot, ¿no? Pero en esa época también habían otros garitos, supongo sí. Que a lo mejor más cercanos también, como el Set Girobé, ¿no? Como hombre, la taberna, como... A mí el garito que más me ha influenciado, a lo mejor, ¿no? Triache fue el que un poco, pues que en esa generación de los nacidos en los años 70, la que nos influenció mucho fue Triache. Yo me refiero a la gente de aquí de la zona. Y luego ya vinieron otros sitios como Camelot y Chef Girobé, como tú muy bien comentabas, donde estaba Vila pinchando. Vila ahí. Y a partir de ahí, pues eso, la locura musical. Bueno, vamos a seguir con esa locura. ¿Tenías preparado una canción? Otra formación, en este caso es una banda que la he conocido este mismo año. Llevan poco bagaje, pero sí que se espera mucho de ellos. Es una banda, es un trío de Copenhague, de Dinamarca, una formación llamada Jours, que dicen de ellos que tienen un toque bastante retro, muy similar a los Echo and the Bunnymen, una mítica banda también de los años 80, y a los inicios de los REM. El single se llama Trick y la formación Jokes. I know it's trick. Sí, amigos, hoy tenemos especial Onda Atari, 20 años de Onda Atari y que sean muchos más. Ese programa dirigido por nuestro amigo Fran Lenden, jueves de 9 y media a 11 de la noche. Lo tenemos con nosotros y, bueno, ¿qué banda? La siguiente banda, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado. Es una banda que nos... Dentro del tema musical hay sitios en donde en su día Berlín y Nueva York pues son sitios en donde han sido referentes. En los últimos años hay una escena bastante importante en Copenhague de música de punk rock, donde salen un montón de bandas y una de ellas, aunque no es de allí, es sueca, de Estocolmo, Es un cuarteto de rock psicodélico que se llaman Fog, una banda que yo creo que tú conoces a los Parquet Courts, ¿no? Ajá. Pues beben de ellos. Ajá. Y de los King Gizzard and the Lizard Wizard. Un ejemplo es este tema, tema titulado Three Shirts. Estaban sonando Fog, P-H-O-G-G, Three Shirts, selección musical que nos ha traído nuestro amigo Fran Lenden. Estamos haciendo un especial a ese programa llamado Onda Atari, 20 años de Onda Atari. Hoy sonando aquí en el garito de Groay y tenemos la visita de otro de los miembros fundadores. Muy buenas, Pisé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte aquí. No sabemos si al final ibas a llegar. Bueno, han pasado 20 años ya, ¿no? Desde los inicios. Hemos hablado de, bueno, de cómo empezó todo. El nombre de Onda Atari, Tari, ¿de dónde viene exactamente? Yo, hombre, eso exactamente también debería decírtelo, Fran. Sí. Porque él conoce más a esa persona que creo que... Eso viene de un apodo de uno del pueblo de aquí al lado, que tenía una historia típica de esas de los años 60. Y entonces fue un nombre que en ese momento, cuando se fundó la Asociación Juvenil, pues era un apodo ahí interesante y se tomó de ahí. Pero con Y, Tari. Tari. Con un poquillo así de ironía, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, es algo más, sí. Ah, vale. Bueno, y ha cambiado tanto, ¿no? Y hemos pasado tantas cosas en este programa que seguro que vosotros, no sé, sobre todo los que tú llevas desde el principio, nos podrás contar Hombre, yo me acuerdo de los inicios, que aquello era... No sé, aquello era pues como los programas esos que han dado en la televisión de presentadores, ¿no? De esto, de periodistas con la gente para arriba, para abajo. Escúchame, no existía el Facebook, El Facebook era Pisé. El WhatsApp, no existía nada. Era todo salir por las noches y pim, pam, la radio y la emisora y una publicidad, escúchame, muy... Muy de... Sí, que la gente decía... Del boca a boca, ¿no? No, estaba bien, ¿eh? Estaba... Estaba de puta madre, ¿no? En la época, ¿no? En el momento. En el momento, efectivamente. Ligón de Pisé. Claro, mío, ¿no? Bueno, tengo entendido que también se hacían como dedicaciones, ¿no? Bromas. En verdad, bromas, dedicaciones. Hacían bromas, se dedicaban temas. La gente que os interesaba, ¿no? Llegabas a lo que era el agua dulce un sábado. Te voy a dedicar un tema. No me digas y tal. Con la frecuencia. ¿Qué frecuencia era cuando empezamos nosotros? ¿Te acuerdas? Megabaja Radio, al ser una emisora altruista, empezó en diversos diales. Tú y yo comenzamos en Megabaja Radio en la 97.3. Pero antes había estado en la 104.1, en la 107.1. Radio Canal. Sí. Y Radio fue Canal, ya Radio Canal. 88.9 y luego ya 90.9. Hemos ido cambiando el dial y llevamos en la 90.9 los últimos 17, 18 años. Radio Canal, he oído, ¿no? Radio Canal Vega Baja. Sí. Hostia, está guay, ¿eh? O sea que... Y nunca mejor dicho, ¿no? El canal pasa por aquí cerca. El canal pasa. Yo me acuerdo al principio que la emisora era un... Eran 3 metros de largo por 1,5, creo que de ancho. Hemos coincidido en el ancho. Sí, ya he comentado que estabais ahí. Más o menos. Bastante, era una cosa... Menos mal que os queríais, si no... A ver... Pequeñica pero acogedora, aunque... Los antecedores que teníamos, o tuvimos, ahí me llegaron a decir que ahí se hicieron parrillas, ¿eh? ¿Dentro? Dentro de la emisora. Y todo, o sea, que escucha, que hay otras cosas, ¿eh? Y otras cosas. Hay mucha historia. Y otras historias. Bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a poner un... ¿tienes ya algo o no? No, pues tuvimos. Poner una banda nacional. De estas bandas... Recuerdo cuando... Estuvimos comentando lo del programa, que tú me hacías referencia a bandas así muy similares, a lo mejor como Novedades Carmiña, Los Punsetes, que a lo mejor pueden entrar dentro de ese imaginario. Pero vamos a poner otra banda. Otra banda que es un dúo, son... Calavento. Son catalanes, Calavento. Lo tengo. Y que la verdad que es una banda con este último álbum, a lo mejor no son tan contundentes, pero creo que son bastante interesantes el nuevo álbum. Hemos elegido el tema Todo, de la formación Calavento. De ti amanece la emoción. crea lo que crea, piense lo que piense, algo tiene que quedar. Tus manos en la frente de la gente, crea lo que crea, piense lo que piense, algo tiene que quedar. Tus manos en la frente de la gente, crea lo que crea, piense lo que piense, algo tiene que quedar. Tus manos en la frente de la gente, crea lo que crea, piense lo que piense, algo tiene que quedar. Todo, me quedo con todo, todo lo que tú me das y nada más. Todo, me quedo con todo, todo lo que tú me das y nada más. Todo, me quedo con todo. Pues aquí estamos, amigos, en el garito de Uruguay, sonando Calavento, selección musical a cargo de nuestro amigo Fran Lenden. Hoy estamos dedicando el programa a Onda Tari, ese programa, el programa más longevo de Vega Baja Radio, 20 años de Onda Tari. Y hoy tenemos aquí a sus protagonistas, a Fran y a Pisé, que Pisé, bueno, se ha incorporado ahora un poquillo más tarde. Pero empezó ahí y me ha llegado que ligaba bastante, que era la voz del programa y bueno, que, la verdad que le ayudaba a salir por la noche y triunfar. A Fran le costó hablar. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste, Pise, en el programa? Te lo voy a decir, Fran, porque yo no me acuerdo. La fecha no son lo tuyo, ¿no? No. Pise, bueno, di tú por qué tuviste que dejar de venir cada jueves. La cuestión del trabajo. ¿Seguías? De ya meterme a un pabellón deportivo, terminaba a las 11 de la noche. No. No había tiempo. No. Temas laborales, ¿no? Hey. ¿Y ha sido siempre jueves la emisión? Jueves, siempre. Siempre jueves. Ha sido jueves. Pise tuvo que abandonar físicamente el programa, pero no espiritualmente. No, eso nunca. Para nada. Más o menos en la primavera del 2007. Fue cuando Pise tuvo que ya que dedicarse de pleno al trabajo. Porque como todos los radio oyentes saben, esto se hace claro, por amor al arte, por amor a... Aquí no, nadie cobra nada. Claro, aquí no. Que va. Ganamos mucho, porque en verdad ganamos mucho, pero no basta. Lo mejor que hay, sin duda, en tu programa, en Onda Tari o en todos los que se hacen aquí, que aquí nadie te va a decir lo que tienes o no tienes que poner, como claro. En otras radios. Ahora sí que quiero meterle un poco de puya a Radio 3, porque aunque nos pensemos que no, en Radio 3 sí que hay líneas editoriales o intereses personales de los que hacen el programa. Algunos, no todos. Por tanto, quien sí que le gusta la música, eso lo ve. Ajá. Bueno, pues dicho esto y metiendo ahí... No, yo quiero contar una anécdota. A ver. Quiero contar una anécdota, si me dejas. Hombre, claro, joder, ya ha venido... Yo voy a contar, pero Fran me va a ayudar, porque sabes que hemos dicho que con la fecha yo estoy fatal. Bueno, yo me acuerdo una de las últimas veces que yo... Porque antes yo me encuentro también por ahí algún disco, salíamos hacia... y metía el CD y le daba al botonico que me gustaba a mí, el de... el jet ese que da la vuelta, ¿no? Y hace el efecto del avión. De una de las últimas veces, porque la última vez creo que fue en el aniversario de Level, en Almoradí. La fiesta que tuvimos, ¿qué aniversario era ese? No me acuerdo, pero en del local sería. Creo que no era nuestro, creo que sí, que tocaba. Sí, no, era nuestro. Pues sería en el décimo aniversario en febrero del 2009. Ahí es cuando salís con vestidos de avispa. ¿El de Ática cuál fue? El de Ática fue el quinto aniversario. Bueno, pues la anécdota es del quinto aniversario de Ática, que llevábamos las camisetas de los... Azules, de Superman. De Superman. De Onda Tari. De ponía OT, que la gente decía, hostia, Operación Triunfo. Fue al principio también de Operación Triunfo. Cuando empezó, ¿no? Y a lo mejor parece una tontería, pero el caso que me acuerdo es que me acuerdo hasta del tema que estaba pinchando, que lo escuché yo, el primero, esa noche, te quiero decir. Ajá. Y es que exactamente creo que fue hasta, creo que estaba Topete, no sé si fue el Topete el que lo hizo, porque tú sabes que yo no fumo. y me dieron un par de caladas. Es que tengo que decirlo, da igual. Claro, claro. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha hecho eso. Claro. Aquí libertad. Y puse el tema de Fascinado, de Sidoní, y lo estaba escuchando por la preescucha. Y no subiste en el canal. No, y estaba todo el mundo. Y estaba todo el mundo esperando. Yo, un pelotazo, y llegó Fran y me dijo, quita. Bueno, llegó Paredes, subió la el padre y dijo. Y ya me dijeron, quítate de ahí. Y tuve que. Fascinado. Hostia, pues estaría guapo ponerlo ahora, ¿no? Fascinado. Seguro si lo buscamos. Bueno, pues. Que esta noche también conocí a Mariela, que un recuerdo y un saludo para ella, si lo está escuchando. Ahí está. Después os preguntaré una cosita de la imagen vuestra de Onda Tari. Fran, mira a ver, ¿qué ponemos ahora? Y vamos a poner otro dúo, venga, otro dúo canadiense llamados Black Pistol Fire. Bueno, son nacidos en Toronto y afincados en los últimos años en Austin, Texas. Siempre hay que poner Texas después de Austin, no sé por qué, pero siempre. Bueno, sí. Una formación de rock sureño, garaje y algo de fuzz también. La formación, como digo, Black Pistol Fire y el single Black Hollow. I'm never walking. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Si complicado es hacer un programa de radio, complicado es hacer 150 y que nos dejen sobre todo. Claro, por supuesto, ya sabéis que también estáis en la 89.0, donde estamos todos los jueves. Comentaros que para hoy tenemos un programa especial donde, dado que tenemos ya 150 programas, vamos a repasar esos clásicos, que damos comienzo a todos esos programas, y para hoy la selección musical va a ser de clásicos. Pues ahí estabais, amigos, ¿eh? Ahí estabais con... Ahí estamos, ¿eh? Yo tengo la llamada, ¿no? Sí, cada uno se oye de una forma diferente. Ha faltado decir, tienen la voz de fumador. 150 programas, ¿cuántos lleváis ahora ya? Onda Tari. Ahora son 902 programas. Ese era el 150 en junio del 2002, creo que era, ¿no? Bah, lo tengo sí, por aquí. Junio del sí, 2002. Sí, sí, sí, no, sí, 6 de junio. 6 de junio de 2002. Ya hace mogollón. Pues imagínate la boda. Resulta que aún se sigue con esas... Hay una sección que es un clásico del cual antes era al comienzo y ahora se suele poner al final, pero no siempre, porque... Y nos has comentado, bueno, has hecho ahí un guiño y tal al... A la cabecera, ¿no? A ese líquido, ¿cómo es la canción? Narcotic. Narcotic, no me acordaba. ¿De dónde sacaste la sintonía? Esa sintonía la oímos... Que aún sigue, vamos. La oímos... Yo recuerdo que la oía pinchar por ahí. Y el CD con el que se estuvo poniendo muchísimos años... Lo trajo Toño de importación, se lo compré a él, hace ya te digo. El tema creo que salió en el 98 y fue la sintonía desde el comienzo del programa, desde el 99. Y ahí se ha quedado durante muchos... Hay una pequeña anécdota que tengo que contar. Coincidiendo con el décimo aniversario, pues le dije a David Cano, el de Cycle, no sé si te suena esa banda, Paul, Cycle... ¿Eh? Un poco, me suele salir un poco. Pues le dije, che, un tío súper majo. David, haznos una sintonía. Y cuando se enteró Pisen me dijo, ¿qué vas a cambiar tú de la sintonía? Esa sintonía se debe quedar por siempre de los siempre. Y ahí sigue, esa sintonía. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, el tema ese, cada vez que lo escucho, igual como otro tema también por otra parte, el tema ese le encantaba a mi madre. Escúchame. Era una canción que cuando yo llegaba después de la radio siempre me decía, hay que ver que el tema ese, qué bonito. Y le gustaba. Es que era le gustaba el tema ese. Escúchame. Le llegaba. Que guau, es como si fuera una parte de... Lógico, es lógico. Muy lógico. Fueron muchos años. Claro. La Montserrat de Ajaría. Ya forma parte de vosotros. Escuchando los programas. De hecho, hay un programa especial del... diciembre de 1999, donde su madre Montserrat y la mía vinieron al programa y lo hicimos con ellas, programa. Ostras, eso hay que... Es un programa ahí que queda... Es un documento grabado en cassette. Incalculable. Lo tenemos grabado en cassette. Para la próxima. Hemos estado buscando una grabadora, pero no hemos podido. Iba a traer el radio cassette, pero tenía el cable roto, o sea que también no... Bueno, pues yo quería despedirme de vosotros con una canción antes de despediros. Personalmente quería que escucharais una canción que para mí es vuestra canción, la que, no sé, os veo a los dos juntos y me inspiráis los dos por igual. Estamos hablando de James con este Getting Away With It. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting away with it all. that's the living. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Nos vamos a la Gramola de Orihuela, 15 de junio, este sábado. Estarán nuestros amigos Los Giros, esta banda de Elche, influenciados por la British Invasion, por Art, Psicodelia, Garaje, del West Coast. Estarán tocando a partir de las 11 de la noche Los Giros, sábado 15 de junio en la Gramola de Orihuela. Nos vamos al TNT Blues en Cox, que estarán tocando Ghost Wolves el domingo 16 de junio a partir de las 8 y media de la tarde. Y una semana después, domingo 23 de junio, 8 y media también, TNT Blues, estará Big Sandy and the Fly Ride Boys. Y nosotros continuamos con los eventos en el Biergarten de nuestra emisora de Vega Baja Radio, donde estarán... Pues es el último evento ya que tenemos ya en esta primavera y siempre lo solemos cerrar. Hace unos años era con el Welcome in Summer, pero le hemos dado paso a gente que lo hace mucho mejor. Bastante mejor. Y lo hacen un festival Remember, el sexto ya, con la presencia de los DJs Alex, Joquebal, José García, Rodri, Pirri, Salva y el señor Peri, al cual le agradecemos como siempre pues esa deferencia que tiene con Vega Baja Radio organizando el evento aquí Este próximo sábado 15 de junio, fiesta Remember, sexto Remember ya, a partir de un poco antes, a partir de las 5 de la tarde ya estará esto en plena ebullición, hasta las 12 como siempre, que en el Biergarten no nos dejan más tiempo. Ajá. Al que le gusta la música de los 90, música de baile, música de remember, la verdad es que se lo montan los chavales espectacular, ¿no? En el escenario se montan un montón de platos, de pinchan en vinilo. Espectáculo. Es un espectáculo, ¿eh? La gente encantadora, en fin. Y bueno, y el sitio que es la caña, ¿no? Nuestro Biergarten. Bueno, pues chicos, ha sido un verdadero placer hacer este especial, merecido, ¿no? 20 años de Onda Atari. Pisé, gracias por venir, sé que ha sido un poco difícil para ti. Muchas gracias a ti por avisarme y un placer, hombre. Y bueno, Fran. Bueno, yo espero, deseo, creo y me gustaría que cuando cumple 20 años el garito de Uruguay, llevarlo a Onda Atari. ¿Eh? Eso está hecho. Bueno, chicos, muchas gracias y un placer. Chao. Adiós. Bueno, pues nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.